Hola, soy la aspirante y este es el podcast 7. Bienvenidos. Comienza el espectáculo. Y este podcast de hoy ha tardado un poquito en salir por distintos problemillas y también porque adelantamos un poquito el podcast número 6 que hicimos junto a Diego de Minidé y Antonio Delgado de caspa.tv. Y la verdad es que tenía este guión ya casi preparado, pero bueno, líos de última hora y también que me he ido una semanita de vacaciones, pues han hecho que esto salga un poquito más tarde de lo habitual. Pero como siguen siendo vigentes muchas de las cosas que quería contaros, pues vamos a empezar ya con este podcast número 7, en el que hablaremos, entre otras cosas, del servicio de noticias específico para PDAs que ha lanzado Reuters, que Cádiz va a tener un hogar para acoger a periodistas exiliados, cómo los medios tradicionales se están blogarizando, por decirlo, es una palabra un tanto curiosa. También hablaremos un poquito del Congreso de Periodismo Digital que se va a celebrar en Guadix, que está organizado por la PDA. Y si os acordáis de cuando hablamos de aquella portada del País en que parecía que el color rojo de la sangre destacaba mucho, pues os contaré lo que me contó, valga la redundancia, alguien del País con respecto al problema que tienen técnico y que me dicen que es la causa de que el color salga así de resaltado. También os hablaré del inicio de Podcastfera, un proyecto que he iniciado junto a Dablogiman de losblogueros.net y que pensamos que también puede ser de vuestro interés. Y por supuesto, dejaremos para el final todo el tema de audiocorreos, que en realidad solo va a ser uno, y esa copla que todos estáis esperando, interpretada magistralmente por Ramón y Luigi. Ya que he recibido muchos comentarios sobre mi voz y todo eso, ¿no? Ajá. Y cómo soy y todo eso, quería darles una pista a nuestros oyentes. Un poco resbalosa la pista, pero una pista al fin y al cabo. Me imagino que han visto todos y todas fotos de Pamela Anderson, ¿no? Incluso tú, Da Blogman, ¿no? Pues lo que les digo es... Si ven una foto de Pamela Anderson, no me parezco en nada a ella. También, claro, tú tienes ojos más oscuros. O sea, yo creo que la gran diferencia está en el cabello y los ojos, ¿no? O sea, por lo demás. Y la pechonalidad tampoco. Artificialmente, pero... Esto que acabáis de escuchar es la promo de Los Blogueros o del Blogipodio, el podcast de losblogueros.net, que la verdad no es muy representativa del buen programa que hacen porque es una promo así un poco en broma. Es un podcast que probablemente muchos de vosotros conocéis, que se hace desde Washington por Da Blogiman y La Bloguera y que trata sobre actualidad política y que yo os recomiendo desde luego porque es uno de mis podcasts favoritos y del que disfruto muchísimo. Así que a pesar de esta pésima promo que tienen, que no hay manera de que hagan una buena promoción de su podcast, yo os recomiendo que vayáis a losblogueros.net y que leáis el blog y os bajéis su podcast porque estoy segura de que os va a encantar. Si si te gusta estar informado y no tienes tiempo de comprar un periódico normal o cargar con la laptop, el ordenador portátil, las versiones digitales en miniatura para dispositivos PDA o smartphone son verdaderamente la solución. Pensando en esto, la prestigiosa agencia de noticias Reuters tiene una versión beta para poder consultar, eso sí, en idioma inglés, las noticias del momento. Se puede acceder a través de http://bmobile.reuters.com. La noticia la he leído en Tecnochica y no os preocupéis porque os voy a dejar tanto el enlace a Tecnochica como a la página de Reuters. Evidentemente esto puede ser muy interesante y una buena excusa para pensar en un smartphone. Y otra de las noticias que me ha llamado la atención en estos días fue que el pasado 5 de julio tuvo lugar en Chiclana de la Frontera el acto de presentación del proyecto Casa de los Periodistas y la firma del protocolo de intenciones para su construcción en Cádiz a finales de este año. Este edificio lo que quiere es acoger a periodistas que han sido perseguidos por haber intentado ejercer libremente la profesión periodística en esos países en que la libertad de expresión, bueno, pues sufre bastantes recortes o en algunos casos ni siquiera existe. El proyecto es una magnífica iniciativa cuya idea es de la Asociación de la Prensa de Cádiz y cuenta con la colaboración directa de Reporteros Sin Fronteras. Esta noticia la podéis ver en Congreso Nuevo Periodismo, de la que también os dejo el enlace, y la verdad solo me queda felicitar a la Asociación de la Prensa de Cádiz por esta iniciativa en la que espero tengan mucho éxito y a la que podríamos afiliarnos otras asociaciones de prensa, como puede ser la de Málaga o cualquiera de las integrantes de la Federación de Asociaciones de Prensa de España, que creo que todos estaríamos encantados de participar. Y según la web de Visualmente, los medios de comunicación tradicionales están adoptando los modos de producción de los blogs. En concreto habla del último rediseño de Clarín.com, pero también menciona el caso en España de 20 minutos en su edición digital. Fundamenta esta afirmación en el hecho de que han adoptado las siguientes características. Por un lado, estarían las noticias ordenadas en forma cronológica inversa. Por otro lado, el ciclo de publicación, que se vuelve más irregular, o sea, salen las noticias en función de que van surgiendo. La incorporación de comentarios, algo que a algunos medios les ha costado bastante. Una mayor utilización de links, de enlaces externos. Un estilo de redacción más informal, que es una de las principales características de los blogs, y también el uso del multimedia, por algo que ya hemos comentado anteriormente en este podcast, y es el hecho de que lo verdaderamente interesante de Internet está en la convergencia del multimedia, es decir, en el hecho de que podemos usar en un mismo espacio el texto, el audio y el vídeo, y no hacerlo de una manera separada. Y seguro que habéis oído eso de que de una boda sale otra boda. Y eso parece que también está empezando a pasar con determinados congresos y seminarios, que de un seminario, unas jornadas, suele salir después un congreso. O al menos esto es lo que ha ocurrido con el Seminario Periodismo Digital que se celebró en Guadix, Granada, en España, en el pasado mes de marzo, y que ha sido un poco el punto de gestación del próximo Congreso de Periodismo Digital, que también se va a celebrar en esta ciudad, en Guadix, en Granada. Y así, en el pasado mes de julio, lanzaron una nota de prensa en la que hablan de que tanto Periodistas Digitales de Andalucía, la APDA, y la Agrupación de Periodistas Digitales de la Asociación de la Prensa Granada, en la que están miembros de la APDA como Javier Barrera, Paco Torres y Jesús Javier Pérez, han empezado a perfilar la preparación de este congreso que, como os digo, se celebrará en Guadix en la próxima primavera. A medida que vayan saliendo noticias nuevas y podamos ir adelantando el programa, os lo iremos contando aquí en sonia.emigrando.org. ¿Os acordáis cuando en el podcast número 4 os hablé de la espectacularización que se estaba produciendo en las portadas de los diarios españoles? Y concretamente, pues hemos hablado en alguna ocasión de alguna portada del País, del diario El País, un diario español que en sus portadas en papel, la verdad es que los hacen todos, ¿no? Lo que pasa es que como yo leo El País, pues normalmente también me fijo más en la portada de este diario. Y cuando hablamos de este tema, recibí un correo de alguien de la redacción de el diario El País, en el que me daba una explicación del problema técnico. Lo que él me ponía es, Es verdad que salen un poco reventadas las imágenes, pero según he oído por los pasillos es porque en las ediciones del País Vasco, Andalucía y Valencia, las fotos salen muy bajas de color. Se trata solo una vez para todas las ediciones y son rotativas diferentes con ajustes diferentes. Quizás por eso han salido un poco más subidas de color en Madrid y Nacional para intentar paliar eso. Lógicamente la rotativa de Madrid lo paga. Es con diferencia la más ajustada y un mínimo cambio lo nota. Ya te digo, es lo que he oído. El tema del tratamiento del dolor está muy presente y vigilado por el comité de redacción y creo sinceramente que tan solo es un tema técnico, espero no equivocarme. Bueno, como explicación es muy lógica y yo agradezco mucho a la persona que me la ha enviado porque además creo en la sinceridad de lo que me está contando. Sin embargo, pues no me sirve de todo para justificar que se publiquen estas imágenes. Por un lado, no explica el tamaño de las fotografías que se están empleando, que en muchas ocasiones, si nos pusiéramos a medirlas, ocuparían prácticamente un tercio del espacio en portada. Y por otro lado, es muy sencillo. Si esa imagen sabes que te va a salir reventada de color, subida de color en determinadas ediciones, escoge otra imagen. Escoge una imagen en la que no haya tanta sangre. O sea, no tiene explicación que se publiquen determinadas fotografías, porque hemos estado hablando del accidente de Valencia. Pero también a partir de que empieza el conflicto entre Israel y Líbano, se han publicado unas portadas absolutamente atroces. De hecho, le envié una segunda portada unos días después cuando les dije, bueno, pues me gustaría saber qué opina tu comité de redacción de esta portada, ¿no? Ya, sabiendo que hay un organismo que se supone que está pendiente de eso, me sorprendió que otra vez se volviera a publicar una fotografía de ese calibre. Y bueno, pues me comentó que realmente aquella portada no había gustado demasiado en ese comité de redacción, lo que yo no sé si realmente eso al final se traducirá en un mayor cuidado con las imágenes que se utilizan en las portadas de periódico. Porque ya digo, yo estoy muy por la labor de informar, me parece que informar es muy necesario y que hay que informar de una manera veraz y honesta, pero por favor vamos a intentar no espectacularizar en el intento porque al final el único objetivo de eso es vender ejemplares. Y tengo que contaros que otro de los motivos por el que la salida de este podcast se ha retrasado un poco ha sido porque también estábamos, Da Blogiman y yo, con el proyecto de Podcastfera, un nuevo podcast que hemos comenzado que pretendemos ser un espacio de debate, de tertulia, de expertos sobre temas que nos interesan a todos. Precisamente en esos días, el pasado 28 de julio, se celebró el seminario Scripps Howard en Washington sobre ética periodística, en el que Da Blogiman y yo participábamos y estuvimos un poquillo liados con eso para prepararlo debidamente y también para poder grabarlo, para poder ofreceroslo después a todos vosotros. Así que desde ya tenéis disponible el espacio en podcastfera.com, donde ya tenéis publicado el vídeo o el primer vídeo que saldrá de ese seminario Scripps Howard. Todavía me falta por editar la segunda parte, que además fue muy interesante porque los estadounidenses, el Centro Internacional de Periodistas en Washington, lo hace estas mesas redondas de un modo muy interesante, ya que las participaciones de los ponentes son muy breves, son solo una breve exposición para luego dar paso a preguntas y a debate, lo cual me parece mucho más enriquecedor y sobre todo mucho más interesante para los que asisten, que pueden preguntar sobre aquellas cosas que más les pueden interesar. Así que espero que en breve días pueda lanzaros esa segunda parte del vídeo, pero bueno, ya tenéis ahí la primera parte con las exposiciones de Da Blogiman, por supuesto, Jefferson Morley del Washington Post y también la mía, donde, como es habitual en mí, hablé de la espectacularización en los medios de comunicación. Espero que os paséis por podcastfera.com. Además, también relacionado con Podcastfera, pues hemos alojado ahí lo que eran, ¿os acordáis de esas tertulias podcastera sobre el mundial que estuvimos haciendo durante la celebración del mundial de fútbol? Bueno, pues después, como la experiencia había sido tan positiva, decidimos continuar con ello y se están tratando ya, a partir de que se acabaron los mundiales de fútbol, de distintos temas. Hemos hablado del conflicto de Líbano-Israel, de huelgas, de política, de otros muchos temas, y cada viernes intentamos reunirnos un grupo más o menos fijo y todos aquellos que se nos quieren unir cada semana para poder tratar de esos temas de una manera más desde el ciudadano, del periodismo ciudadano. Y el blog de estas tertulias podcasteras está en tertulias.com. podcastfera.com. Por supuesto, no os preocupéis porque tendréis los enlaces en el artículo que acompaña a este podcast. Atención, pregunta. ¿Cuál es el programa de televisión líder de audiencia en más de 30 países? La solución en europodcasting.com. Pues esta voz que habéis escuchado era la de Daniel Aragay, de Europodcasting, conocido podcaster, entre otros espacios tiene Europodcasting, Dime Tú, El Rincón de Laura, Viajes a tu Aire, que además tengo que decir que es también de los podcasters que yo suelo escuchar, sobre todo Viajes a tu Aire, que me interesa mucho el tema de viajes y he disfrutado muchísimo estos días de vacaciones escuchando tanto el viaje a Nueva York como el viaje a Londres que han hecho. Y además es el protagonista de nuestra sección de audio correo, porque es el único audio correo que tenemos esta semana, que es que no os animáis nada a mandarme un audio correo, con lo que a mí me gusta tener otras voces por aquí. Ya sabéis que podéis enviarme un clip de audio a soniablanco@gmail.com, o si no queréis complicaros tanto, ya veis la complicación, podéis ir a la página web donde tenéis un enlace para enviar un audio correo a través de Odeo. Tan solo necesitáis tener un micro enchufado al ordenador y eso prácticamente ya lo tiene todo el mundo. Pero vamos a escuchar el mensaje que nos dejó Dani. Hola, ¿qué tal? Soy Dani de Dime Tú, Viajes a tu Aire, entre otros podcasts. Pues nada, te mandaba este audio comentario y, por cierto, perdona el ruido de fondo, pero es que hace un calorón inaguantable y tengo el aire acondicionado a toda pastilla. Pero bueno, quería felicitarte primero de todo por el podcast y sobre todo por la cuña publicitaria, la segunda promo que has puesto. Es que me he partido de risa, de verdad, es buenísima, felicidades. Pues nada, era solo eso, que enhorabuena por el podcast y que bueno, aquí estoy y voy a escuchar tu primer podcast. Lo acabo de poner la promo en Europodcasting, también la he puesto en Viajes a tu Aire, la promo si no me equivoco, y nada, pues ahora me voy a descargar el podcast y a escucharte. Pues muchas gracias, hasta luego. No, Dani, muchas gracias a ti por mandarnos el audio correo. Y no te preocupes por el ruido, porque justo en el clip mío anterior se metió un ruido que yo no sé dónde salía y a ti prácticamente no se te notaba. Nuevamente, muchas gracias por enviar el audio correo y espero que cuando ya hayas escuchado el primer podcast, que me imagino que ya lo has hecho, o espero que ya lo hayas hecho, pues también nos cuentes algo de qué te ha parecido. Yo tengo que decirte que después de escuchar vuestro viaje a Nueva York, ya estoy yo organizando el mío próximo, que aunque ya he estado en tres ocasiones, como bien comentabais, a Nueva York siempre se quiere volver. Y yo estoy deseando y espero poder hacerlo pronto. Y si es así, pues os lo contaré en Viajes a tu Aire. Y ahora viene el gran momento que todos estabais esperando para poder escuchar cómo recitan copla Ramonetti y Luigi, Ramón Corominas y Luis Salas, que dado aquella sección que inauguramos en el anterior podcast de recitar un trocito de una copla, pues hubo cierta guasa al respecto y ellos decidieron componer una propia. Más concretamente, fue idea de Ramón. Y en una de las tertulias podcasteras la leyeron o la recitaron en directo. Y este fue el resultado. Hay que ver qué bien se explican Sonia Blanco y la bloguera. Con sus voces nos recitan las tertulias podcasteras. Después de esto, me parece que no me atrevo yo a recitar nada hoy, sobre todo para dejaros con el buen sabor de boca de estos fantásticos copleros. Y ahora inauguramos una nueva sección, la sección del cameo. Una sección por la que irán pasando distintos podcasters, bloggers y personajes conocidos en general y de los que tenéis que averiguar quiénes son, porque serán voces muy conocidas que todos vosotros estáis muy acostumbrados a escuchar y tenéis que averiguar de quién se trata. El personaje de hoy es, por supuesto, podcaster muy conocido y cuya intervención en este programa no es del todo consentida, pero de eso también se trata, de darle un poquito de caza a los podcasters que a veces nos repetimos demasiado. Y aunque él suele tener un programa bastante bueno, a veces hay algo que repite más de la cuenta, ¿verdad? La verdad es que sí. Y claro, cuando se pasa tanto calor haciendo el podcast que no podemos tener el aire acondicionado para que no moleste el ruido, pues a veces también se nos va un poco la cabeza y es lo que hace que a veces cojamos determinadas coletillas, algo con lo que creo que estará de acuerdo nuestro invitado. La verdad es que sí. Y hasta aquí llega el cameo de nuestro invitado de hoy, al que estoy segura que todos habéis reconocido. La razón de que él haya sido el primero no es otra, que fue el primero al que cacé. Esto está cazado de uno de sus podcasts y no os creáis que ha sido el único. La verdad es que tengo unos cuantos más en la lista de espera. Y me hizo mucha gracia porque esta era una frase que ya se había repetido alguna vez en este podcast, ¿verdad, Angel? Pues la verdad es que sí. Y con esto ya llegamos casi al final del programa de hoy, pero vamos a echarle un vistazo antes a cómo va el mapa de oyentes, que ha habido algunas incorporaciones en estos últimos días. La última, la de Nicolás, desde Buenos Aires, capital del churrasco, como él mismo nos dice, que aspira a ser aspirante. Muchas gracias, Nicolás. Le he estado echando un vistazo a tu blog, que es el Centro Cultural Alberto Olmedo, en ccao.blogspot.com. Y tienes una cita preciosa en la cabecera que la voy a leer aquí, de John Steinbeck. De todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Desde luego es algo que deberíamos pensar. También se ha apuntado Cheitos, que no nos deja ningún enlace, pero me dice que es un estudiante de la UMA en Relaciones Laborales y que es fiel oyente de mi podcast. Bueno, si no recuerdo mal, Relaciones Laborales no está en el campus de Teatinos, pero si te pasas cualquier tarde por allí, pues sabes que eres bienvenido en mi despacho, el número 63 de la segunda planta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Además tenemos a Mini D, a Diego Lafuente, no voy a decir cuál es su blog porque sería una tontería, todo el mundo lo conocéis, y además estuvo con nosotros en el podcast número 6 hablando de la degradación de la blogosfera. También se ha apuntado en el mapa de oyentes Frank, diciendo que es muy bueno y muchos saludos. Bueno, Frank, pues muchas gracias. Como siempre agradecemos todos vuestros comentarios, que normalmente son muy cariñosos. Tiene un blog de apuntes peruanos, escribe desde Lima, Perú, y también os recomiendo que le echéis un vistazo. Wallenstein, fiel seguidor de mi blog en filmica.com, que también se ha iniciado ahora en el mundo del podcast y que podéis encontrar en Reflexiones de un Modernista. Y además que tiene dominio propio ahora, reflexionesdeunmodernista.com, así que ahí podéis echar un vistazo también a su página. Y por último está Sindalon, un bloguerón malagueño, también Wallenstein es malagueño y además acudió ayer a la quedada de bloggers. Sindalon es José María Martínez Priego y tiene un blog muy interesante de comunicación, diseño y algunas otras cosillas. Os recomiendo también que lo visitéis en Sindalon, los dos con m.com. El último artículo es sobre el panorama del vídeo en internet, hace un análisis muy interesante sobre Google Video, YouTube y las televisiones. A todos, muchas gracias por apuntaros en el mapa de oyentes y a los que todavía no lo habéis hecho, os ruego que por favor os paséis por allí, que apenas cuesta un minutillo y siempre hace ilusión ver desde dónde me estáis escuchando. Además, ya sabéis que podéis enviarme correos electrónicos a través de soniablanco@gmail.com y a través de la página web del podcast en sonia.emigrando.org. También tenéis la posibilidad de enviarme un audio correo. También podéis dejar, lógicamente, comentarios en cada uno de los artículos del blog que os apetezca. Y ya solo me queda contaros que la música que hemos estado escuchando hoy de fondo vuelve a ser de Simpático, descargada de la Podsif Music Network. Os dejo además el podcast de este dúo en el artículo del blog. Recordad que hasta el próximo podcast debéis ser los protagonistas de vuestras vidas. Yeah.